apasionada, busco que busque como tú, tampoco no encuentro nada. Pero tú sabes que tu amor me pertenece, pero tú sabes que tu amor a mí me enloquece. Y aunque no estés por siempre, yo te amaré. Eres tú mi vida, mi gran amor. Amaré.